Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, compañero. Bienvenido a Radio Topo. Buenas tardes. Comentábamos antes, fuera de micrófonos, bueno, justo un segundo antes de empezar, que hoy justo es 18 de julio de 2018. Vaya fecha, ¿eh? No habíamos caído. Bueno, este es el programa de ASI, Lucha Libre, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Nuestra web es radiotopo.org o asi-asi.org. Y compañero, a ver si te sabes el teléfono de la radio, venga. Venga, tengo un 50% a acertar. 29-13-98. Muy bien, has acertado. Con el 976. El otro era el del Telepizza, ¿eh? Sí. Del Videoclub. Del Videoclub. Bueno, pues en este programa de hoy vamos a repasar dos temas, vamos con dos temas. En primer lugar, pues hablaremos con Verónica Landa, que ella es, según tengo aquí anotado en mis notas del programa, periodista de Izquierda Diario. Bueno, pues están sufriendo, han escrito un artículo sobre policía y torturadores, algo que empieza a ser ya demasiado común, ¿no? Y bueno, pues se los quiere llevar a juicio. Hablaremos con ella para que nos comente el caso. Y después, ¿qué tenemos, compañero? ¿Una celebración? Sí, después, hace 3 años, ¿no? 3 años de del referéndum que hizo Tsipras para ver si rompía Europa o no. Y salió que rompiera Europa y al final pues no la ha roto, pero bueno, igual no le ha dado tiempo. Ahora preguntaremos, vamos a indagar sobre ese tema. Estará buscando por ahí la rendija desde la que empezar a hacer fuerza. Y para eso pues contaremos con Ibai Arbide, que es corresponsal de Telesur en Grecia, Atenas. Y a ver qué nos cuenta. Y con eso, pues el programa de hoy. Vámonos. Dale. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes donde los artistas fuimos bestias de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución, porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia del hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercial basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Profesora, madre, soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando a los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Guerra, guerra, español sin barrera. De 6 te mueve la cadera. Este usa tu cabeza. Tu mente, tu almenda, no pa' que no baile, pa' que aprenda. Esta industria me da pena, same shit, misma mierda. El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua. Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda. Dile a la prensa, veneno el guerrillero ya llegó. Con el inmortal, y ya el gobierno se asustó. FBI, CIA, gotta pay to get played. Aquí en United States no me interesa ser ley. La voz de los latinos camino sin corte. Solo eso, que no compromiso el arte. Veneno, fuego, de pigman te dicen combatir. Padre de la flow, panita mejor tú que no piensas. Yo vendo un fire, usado el golpe de estado, la industria le infiltramos, un movimiento. Y tenemos al otro lado de la línea, como prometíamos, a Verónica Landa, que es periodista de Izquierda Diario. Buenas tardes. Hola, buenas. Bien, parece que se nos escucha bien. Empezábamos comentando, haciéndonos una pregunta de si hay libertad, ¿cómo va la libertad de expresión aquí en el Estado español? Bueno, si me preguntas a mí, creo que queda claro, ¿no? Todos los casos que está viendo que la libertad de expresión no existe como tal. Bueno, y que al final es un poco, las cosas que no quieren que se digan son las que se castigan, ¿no? Las que se juzgan, y a los que nos llegan denuncias es a los que podemos decir cosas que no están en la línea de lo que se tiene que decir, ¿no? Y hay ciertos temas aquí en este estado reino que son especialmente prohibidos y vetados, y uno de ellos, ¿verdad?, es hablar de tortura, franquismo y policía nacional. Cuéntanos qué ha pasado y por qué te estamos llamando. Pues mira, a mí justamente la denuncia es por hablar del caso del el que es el jefe de la Policía Nacional en Cataluña, que es Sebastián Trapote, que en el 74, bueno, pues estuvo relacionado con un caso en el que acabó matando a un hombre joven que tenían en la calle a punto de detener. Estaba esposado, o al menos una mano esposada, y la acaban matando. Y es en el 74, o sea, es en los últimos años de la dictadura franquista. Y yo escribí hace un año un artículo que hablaba pues de diferentes casos de torturas, de malos tratos y de muertes bajo custodia policial, ¿no? Y de cómo estos casos habían acabado en indulto, habían sido sobreseídos o ni siquiera tenían una condena. Y uno de los casos era el de Trapote, ¿no? El del jefe de la Policía Nacional actual en Cataluña. Y bueno, pues por eso, justamente por eso es por lo que me llegó la denuncia hace pues ahora 2 meses, una cosa así, por calumnias, porque bueno, se basan sobre todo en que como no hubo condena no puede haber un indulto. Y de eso se agarran, es un poco rebuscado la verdad, pero es lo que dicen. ¿Y ahora mismo cuál es tu situación jurídica? Pues ahora mismo estamos a la espera de que se realice la primera declaración, porque yo voy como investigada en un proceso de instrucción, que era un proceso que empezaba, en principio era el 25 de mayo, se cambió a julio, después a otra fecha de julio, y ahora por fin la fecha es el 14 de septiembre. Entonces estamos a la espera de declarar, más que nada, de que el juez tome declaración y, bueno, de ver en qué queda esto, ¿no? Realmente, porque como tantas otras denuncias es un poco surrealista y esperpéntica, ¿no? Pero bueno, no sabemos ahora muy bien en qué va a quedar ni qué es lo que va a pasar. Nosotros obviamente pedimos el archivo de la denuncia, así como de todas las denuncias que hay por libertad de expresión, manifestación, etcétera. Pero bueno, es eso, hasta que no pase todo el tema del juicio no sabemos más. Forma parte de un intento pues de acallar con posibles denuncias y con posibles consecuencias pues el destapar el pasado franquista de muchos de los políticos, funcionarios, policías, carceleros de hoy en día. Claro. Sí, además, si hay una cosa que sabemos es que a mucha gente que ha participado que fueron torturadores, ascendieron en la escala, ¿no? Pero no solamente ascendieron en la escala, sino que hay casos también en los que incluso los propios sindicatos como Comisiones y UGT, perdón, UGT, Comisiones, no recuerdo ningún caso, pues que han defendido y homenajeado a esos policías. Ahora mismo, ¿conoces más casos como estos de de policías con pasado, con un pasado así oscuro que estén por allí? Pues ahora mismo de nombres no te sé decir ninguno, porque no me viene a la cabeza ninguno, pero sí que es curioso, le estuvimos haciendo una entrevista a David Ballester, que es un historiador, que justamente es el historiador que ha hecho ahora, acaba de publicar una investigación que habla del caso de Trapote, por el que a mí me denuncian, y bueno, él en la entrevista también decía que lo curioso es ver cómo muchas veces policías que habían estado relacionados con, pues, con torturas, con asesinato, bueno, con muertes bajo custodia policial y con malos tratos, al cabo de un tiempo son ascendidos y son condecorados, no por ese hecho, no por unas torturas o por los malos tratos, sino por otro hecho, pero lo que indica es que esos casos, ¿no?, de torturas o de muertes, etcétera, no impiden que sigan ascendiendo, ¿no?, y que aparezcan publicados en el BOE, pues eso, ascensos y condecoraciones. Yo ahora mismo no me acuerdo de nombres aquí, menos en Cataluña, no me viene ninguno a la cabeza, pero hay grandes nombres de torturadores que fueron ascendidos por el Ministerio de Interior en su momento y que tuvieron, o sea, los tuvieron que quitar al final por presiones de sindicatos y de partidos políticos, pero hay muchísimos casos. Y si hablamos de nombres, pues y de nombres del presente, no hay que olvidarnos de ¿cómo se llamaba? Andrés Benítez. Andrés Benítez, que mataron la policía autonómica en Barcelona de una paliza y que al final ningún policía llegó a pisar la cárcel, si no me equivoco, ¿no? De todos esos. No, claro, sí. No, lo que yo, por ejemplo, lo que siempre intentamos hacer mucho hincapié en todos los artículos que han estado saliendo en Izquierda Diario, en las charlas que hemos estado haciendo, es que no puede quedar la idea de que la impunidad en la policía es una cosa del franquismo, ¿no? Y que hay casos, como el de Juan Andrés Benítez, que son casos de una impunidad brutal, ¿no? Y que actualmente, y hay informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, que dicen que en el Estado español se les acumulan los casos de impunidad, ¿no? Por torturas y por malos tratos. O sea, que es algo que actualmente sigue pasando. Pues compañera, no sé si quieres hacer algún comentario más, ¿no? Pues desde aquí mandarte un abrazo muy fuerte para ti y para Izquierda Diario. Y muchas gracias. Y calante, y que esperamos que os asuelvan y que se aclare el pasado negro de este señor y se demuestre quiénes están manejando los hilos de la policía en Cataluña. Pues muchas gracias y, bueno, gracias por sacarlo también en una entrevista, que es lo que necesitamos ahora, que no lo tapen los medios, los grandes medios, ¿no?, que no lo están sacando y, bueno, hace falta todo este tipo de entrevistas, de artículos, etcétera, así que muchas gracias. Hasta pronto, compañero, un abrazo. Adiós. Es impresionante el grado de persecución, ¿no?, que hay del pensamiento y de la palabra, del periodismo, de cualquier cosa que esté relacionada con la cultura. Y sobre todo también, y bueno, de la represión a saco, ¿no? O sea, es impresionante, y sobre todo es impresionante ya no la persecución que hay desde el poder, que puede ser más normal, ¿no?, sino lo que cada vez me llama más la atención es el grado de tolerancia a la represión. Tanto a la represión como a este tipo de ataque continuado y sistemático a la libertad de expresión, ¿no? El algo habrán hecho. Sí, ¿no? O sea, me llama mucho la atención de ver, pues yo qué sé, cómo cualquier chorrada sobre cualquier hecho de actualidad en Twitter o sobre cualquier anécdota, incluso anécdotas históricas de hace un montón de años, de que hace 20 años eran un chiste, ¿no?, y no pasaban de un chiste, de un comentario de mal gusto o como mucho una mala cara en un momento dado, pero, o sea, ahora mismo llega a activar niveles muy altos de represión del Estado, ¿no?, como sería el Tribunal de Orden Público, ¿no? Pero la Audiencia Nacional. Pero ahora mismo, o sea, ¿eso por qué está pasando? O sea, ¿está pasando porque hay una demanda social o está pasando porque hay un... Quiero decir, como demanda social me refiero. Estamos todos juntos yendo de la mano hacia una nueva forma de fascismo democrático, o están los jueces y los policías aburridos desde que ETA desapareció. Hombre, hay un poco de cada, porque desde el alto el fuego de ETA como que se han quintuplicado los casos de enaltecimiento, ¿no? y de apoyo. Es decir, en el momento que desaparece la organización y que, digamos, hay todo un aparato burocrático encargado de perseguir esa organización que se queda a verlas venir, básicamente, pues entonces, claro, empiezan a buscar casos debajo de las piedras. También empiezan a escudriñar en lugares que antes, cuando tenían, digamos, un oponente real, no les daba tiempo a mirar. Pero ya no son solo esos casos, son casos, pues ahí tenemos lo del delito de blasfemia de Willy Toledo, que es de risa, ¿no? Un señor que se caga en Dios y acaba en una sala de lo penal, o sea, es una atrocidad. Y luego, como esta moza, ¿no? Denunciar una actuación policial, no sé qué, o sea. O casos también aquí en Zaragoza, como el sindicato este Staz, ¿no? Que también, pues, por... ¿El sindicato? Staz. Ah, vale. Bueno, en fin, que vamos viendo muchos casos que por simplemente opinar con una cosa bastante documentada o, bueno, en fin, que me llama la atención y me llama la atención, pues eso, que el conjunto de la sociedad no se alce, ¿no? En contra de esta forma de reprimir tanto físicamente a veces, porque también vemos que las intervenciones policiales dentro de universidades, en huelgas, también son mucho más frecuentes y se tolera mucho más la intervención policial de lo que se toleraba hace un par de décadas. Sí, bueno, la simpatía con la que fue vista la actuación de la Policía Nacional en Cataluña con el día del referéndum da miedo. Por ejemplo, la justificación de la violencia ejercida por la policía por mucha gente fue una macro represión. Es así ese día, ¿no? Y eso, o sea, en lugar de que todo el mundo se eche encima del represor, es, pues eso, aplaudido, vitoreado, o bueno, o indiferente en algunos casos, pero no produce esa defensa de las libertades públicas y las libertades políticas que en otro momento que generaba, ¿no? Que es casi algo de liberalismo decimonónico, ¿no? No sé quién ilustrado... Por eso te digo que es ¿Qué ilustrado decía? Daría mi vida por... Igual era Voltaire o Rousseau, uno de estos, o Montesquieu. Decía, daría mi vida porque tengas derecho a llevarme la contraria. Eso es, o sea, que es que son cuestiones muy básicas de una convivencia mínimamente sana, ¿no? Y vemos como poco a poco se van diluyendo, y para mí es una cosa tan alarmante, por lo menos, como la propia represión que se ejerce, ¿no? Porque al final, a quien pones en tela de juicio sus privilegios, es normal que se enfade e intente defenderlos por los medios que pueda, pero lo que no es normal es lo otro, ¿no? Pues no sé, ¿qué hacemos? Pues pasar a la siguiente entrevista, ¿no? Venga, pues. Combien Y tenemos al otro lado a Ibai Arbide, que es corresponsal de Telesur en Grecia, Atenas. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos escuchas bien, ¿no? Sí, sí, sin problemas. Perfecto. Pues muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, a Ibai, podéis seguirlo, si buscáis Ibai Arbide, da bastante respuestas, pero bueno, tiene una cuenta en Twitter que es / Ibai, ¿verdad? O algo así, y ahí podéis también seguirlo. Ibai/. Bueno, pues estábamos antes, justo hace un segundo, empezando a... queríamos empezar con un sketch de Vaya Semanita, pero ya lo pondremos luego al final, por no robarte mucho tiempo, que se llama Hay un socialista en la sala, que es muy bueno. Vamos al tema. Hace 3 años el pueblo griego celebraba ese famoso referéndum en el que dijo no a la austeridad. Organizado por un gobierno socialista, moderno, joven, con un ministro de economía, denuncio de Colonia. Bueno, también le hicieron buenos sketches a este ministro de economía. Y en fin, pues es el resultado, lo tiraron directamente a la taza del váter. Y en fin, hay miles de datos con los que se podría hablar sobre la economía griega, pero en fin, un 8% de la población griega está emigrando, la economía griega está supervisada hasta el 2060, la troika sigue gobernando Grecia, en fin. ¿Qué ha pasado, Ibai? Sí, bueno, oficialmente la troika seguirá gobernando concretamente hasta el 20 de agosto de este año, es decir, oficialmente los programas de ajuste finalizan dentro de aproximadamente un mes, pero efectivamente Grecia sigue con una deuda que es impagable, una deuda que asciende al 191% del Producto Interior Bruto, unos programas de ajuste, unos compromisos de déficit, de no superar el déficit, concretamente de tener un 2,9 de superávit primario hasta prácticamente hasta 2030. La deuda seguirá hasta 2060, como dices, en el caso de que se pague, pues yo creo que es impagable. Es decir, la economía de Grecia continúa en bancarrota técnica, pero lo que ha cambiado es que ahora no hay unidad entre los acreedores. Es decir, la troika en 2015 tenía una unidad de acción, de interés y sobre todo un objetivo político, que era demostrar que en la Unión Europea no caben políticas alternativas al neoliberalismo estricto. Entonces, recordemos que en 2015 el escenario que la troika temía era un ascenso de Syriza en Grecia, de Podemos en el Estado español, de el Sinn Féin en Irlanda, y ahora mismo básicamente lo que hay en Europa es, ¿sabes? Europa no está girando hacia la izquierda precisamente, sino hacia la extrema derecha, como se puede observar en todos los países de la Europa del Este, en Italia, en Austria, en Holanda, donde no gobierna pero marca la agenda, en Francia, donde no gobierna pero marca la agenda, en el Reino Unido, etcétera. Y por lo tanto ahora la troika ya no tiene el objetivo de disciplinar Grecia para que sirva de ejemplo para otros países, sino que ahora básicamente la troika tiene otros intereses y por lo tanto ya no hay un interés de alargar más los rescates, más de lo que estaba oficialmente previsto, y por eso finalizará oficialmente a pesar de que la economía seguirá hipotecada. Y un poco durante todo este tiempo, ¿no?, con toda la ilusión que se recibió el gobierno de Tsipras, ¿no?, llegó al poder en mitad de un mare magnum, ¿no?, de movilizaciones. No sé si hubo como una veintena de huelgas generales o por ahí cerca, ¿no? Había una explosión social en la calle y como que aquello, pues no sé, la esperanza proporcionada por el gobierno de Tsipras paralizó un poco aquel movimiento, ¿no? ¿Cómo está todo ese movimiento que le sirvió de base para llegar al gobierno? ¿Cómo 3 años después de la supuesta toma del poder, digámoslo de esa manera, valga esa manera de decirlo, cómo está ese movimiento que le condujo hasta allí? Ese movimiento ya no existe. Es decir, el movimiento antiausteridad, el movimiento popular probablemente más grande que ha habido en la Europa desde la caída del Muro de Berlín, ese movimiento ya no existe. y se ha transformado la esperanza que había en 2015 por una depresión generalizada, por la resignación, por la falta de esperanza de ningún tipo. Pero también es verdad que, aunque no exista ese movimiento popular, es verdad que la decepción enorme post-referéndum y después de la imposición del nuevo rescate coincidió temporalmente con otra de las mayores crisis que ha vivido Europa durante las últimas décadas, que es la llamada crisis de los refugiados, una crisis humanitaria en el mismo corazón de Europa. Y ese movimiento que estaba en las calles, no en el sentido orgánico, pero sí que es verdad que muchísima gente que estaba en las calles protestando contra la austeridad directamente se volcó en la solidaridad y la ayuda a los refugiados. Y es destacable que en un momento en el que Grecia pasa por una depresión generalizada, por la falta de esperanzas y que además tiene ya de antes un movimiento reaccionario neonazi como Amanecer Dorado, que es la tercera fuerza del Parlamento, es destacable que habiendo pasado por aquí casi 1,5 millones de refugiados, no haya virado completamente hacia la extrema derecha, porque son las condiciones que cualquier movimiento facha habría querido soñar, ¿no? Desactivación de la izquierda y del movimiento popular, una situación de paro que es la más alta de la Unión Europea, y intentar poner a competir al pueblo griego con los refugiados que llegan. Y sin embargo, creo que el pueblo griego en este sentido, incluso en el peor momento anímico en el que estaba, ha dado una lección de solidaridad impresionante. ¿Cuál es la situación de Amanecer Dorado en este momento? Porque sí que desde un primer momento, en un primer momento fue como muy mediático, y probablemente que durante los años de la crisis quizás fuera el primer movimiento neonazi fascista de Europa, puede ser. Sí. Pero ahora, como ya los hay en todos los países, pues ahora ya como que llama menos la atención y ya no le hacen tanto caso. ¿Cómo es la situación de Amanecer Dorado ahora mismo? Hay muchos factores que influyen en la percepción de la importancia de Amanecer Dorado. El primero es que Grecia ha pasado de moda para los grandes medios. Somos pocos los periodistas que seguimos aquí cubriendo el día a día y, por lo tanto, se habla menos de Grecia en general y, por lo tanto, de Amanecer Dorado, ¿no? Por otro lado, hay un movimiento antifascista muy potente en Grecia que este sí que ha continuado movilizándose, aunque no alcanza los números que tenía el movimiento antiausteridad. Tiene una triple estrategia, en realidad podríamos hablar de tres movimientos antifascistas que no es que estén coordinados entre sí, sino que se respetan cada uno el ámbito de trabajo de los demás, pero que entienden cada uno de ellos que sin los otros dos no serían posibles. Y por resumirlo de manera muy, muy breve, sería un movimiento que hace un trabajo jurídico muy importante, es decir, un grupo de abogados sostenidos por un grupo de militantes y de activistas que les apoyan para no dejar pasar ni una a los neonazis, denuncian sistemáticamente todos los ataques neonazis y, sobre todo, están llevando la acusación popular del el proceso, que es muy importante, contra la cúpula de Amanecer Dorado para declararles organización criminal. Pero no sería ajustado decir que solo porque hay unas denuncias contra ellos han desaparecido, porque hay otro movimiento que es muy de base, que no hace grandes movilizaciones, aunque a veces sí que hace manifestaciones grandes, sino sobre todo movilizaciones muy de barrio. Cada semana prácticamente están en un barrio diferente de Atenas, muy a menudo también en otras ciudades, haciendo una estrategia, digamos, de gota malaya en contra de Amanecer Dorado, molestándoles de manera muy constante, aunque sea poca gente, pero siendo muy molestos en todos los barrios donde intentan abrir sedes, y de hecho han cerrado ya 23, creo, sedes durante los últimos dos años ante el acoso que tenían. Y luego hay una tercera pata que es también muy importante y que no se debe dejar de lado, que es el antifascismo de calle, es decir, cientos de militantes que están dispuestos y que de hecho lo hacen a literalmente partirse la cara con los fachas en la calle, cuerpo a cuerpo, proteger el resto de movimientos cuando hay manifestaciones, proteger las manifestaciones de la comunidad LGTBI cuando están amenazadas por los nazis, o proteger las manis de refugiados, o también en muchas ocasiones ser ofensivos, no solamente defensivos, sino impedir la apertura de nuevas sedes, plantar cara en los momentos en los que los nazis convocan manifestaciones. Por lo tanto, no sería, yo creo, del todo preciso decir que porque hay gente dispuesta, por decirlo coloquialmente, a hostiar a los nazis, o porque hay gente que hace movilizaciones de barrio, o porque hay gente que denuncia a los nazis, pero creo que estas tres estrategias de manera sostenida en el tiempo sí que hacen que Amanecer Dorado, aunque es un peligro todavía latente, haya reducido muchísimo su actividad en las calles. Uh-huh. O sea que ante el continuo, digamos, hostigamiento, ¿no?, de la población, exacto, pues se ha reducido, ha visto cercada un poco su actividad. Y un poco por ir al tema general, ¿no?, de vuelta a la esperanza, un poco de la austeridad. Es decir, todo aquel programa con el que se presentaba en contra de las privatizaciones, por ejemplo, pues yo recuerdo, ¿no?, los planes de ajuste últimos que más o menos del tiempo de la llegada de Tsipras, que se hablaba del despido de miles de funcionarios, la privatización del puerto del Pireo, se hablaba también de la radio y televisión pública. Se hablaba pues de la venta más o menos de todo lo que fuera rentable o medio rentable del sistema público, uh-huh, y junto con miles de despidos. ¿Hasta qué punto ha sido el gobierno de Tsipras capaz de intervenir y revertir alguna de estas situaciones? Pues ha revertido unas pocas, es decir, aunque son importantes, como ha retornado la sanidad universal a Grecia. Recordemos que la Troika había impuesto que el 30% de la población perdiera la tarjeta, uh-huh, sanitaria. Han reabierto la televisión pública, RT, que era otra de las promesas, pero sin embargo no solo no ha revertido otros procesos, sino que los ha profundizado. Ha privatizado 14 aeropuertos, el puerto del Pireo y el puerto de Salónica, el transporte público urbano, el agua, la gestión de la electricidad, el antiguo aeropuerto de Limico, que es el espacio sin urbanizar más grande del área urbana del área metropolitana de Atenas, en algunos temas no es que no haya revertido, sino que directamente han gobernado haciendo exactamente lo contrario de lo que habían prometido. Ahora la duda es decir, hay muchísima gente que ya no cree que cuando finalice oficialmente el periodo de los rescates, uh-huh, Syriza vaya a hacer lo que prometieron inicialmente. Hay, yo creo que menos gente que cree que ahora, a partir de agosto, es la última oportunidad para el gobierno de Tsipras para demostrar lo que querían demostrar, y si quieren ganar las elecciones de 2019 tendrán que hacer gestos hacia la izquierda y, por lo tanto, mostrar que son capaces de hacer políticas diferentes, porque ya no tienen la excusa de que la Troika les impone lo otro. Yo creo que no mucha gente tiene esperanzas en este sentido, pero, uh-huh, si alguien quiere ilusionarse o quiere forzar el optimismo, pues ahí tiene un clavo ardiendo al que agarrarse, y es que a partir de septiembre veremos si es verdad que son capaces de hacer otras políticas o no. Uh-huh. Hemos leído recientemente un artículo de la anterior presidenta del Parlamento griego, cuando fue lo del referéndum, criticando a Tsipras y diciendo, bueno, si queréis salvar a Grecia, ayudarnos a deshacernos de Tsipras y su partido zombie. Y bueno, hacía una crítica brutal a todas las medidas que estaba llevando este hombre y este partido. ¿Cómo es la situación interna de Syriza? Porque, en fin, Syriza es una coalición. Bueno, cada vez es menos coalición porque en 2015 se fue una gran parte a la que se adhirió Soy Constantopoulou, que es el Partido Unidad Popular, liderado por Lafazanis. Luego Soy Constantopoulou se fundó su propio partido, su propio movimiento, que se llama Barco a la Libertad, que es, digamos, ella quiere cubrir el espacio de la izquierda más soberanista, digamos, más nacionalista. Está internacionalmente, digamos, su referente es Jean-Luc Mélenchon en Francia. Ella trata de combinar, digamos, un discurso más soberanista, nacionalista, con esa concepción de la izquierda más clásica también. Uh-huh. La Ikienotita, que es Unidad Popular, sería, digamos, el equivalente a... Las equivalencias nunca son precisas porque al final a veces no sirven para explicar, sino para simplificar. Pero para entendernos, sería una especie de Izquierda Unida pre-alianza con Podemos, por entendernos, uh-huh, con algunos sectores cercanos a lo que sería Anticapi aquí. Uh-huh. Y luego a su izquierda, pues hay, para que os hagáis una idea, en los últimos 4 años en Grecia se han fundado 129 partidos. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. No está mal. Entonces, está divertida, pues, la cosa. Cada cual puede encontrar, digamos, una opción que se ajuste a su deseo, pero lo cierto es que muy pocos de estos partidos han conseguido tener relevancia, no ya electoral siquiera, sino ni siquiera relevancia mediática dentro de Grecia. Uh-huh. El último ha sido el presentado por Varoufakis, por el anterior ministro de Finanzas, uh-huh. Y para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido su movimiento, en el último 1 de mayo, en el bloque en el que iban ellos en la manifestación, uh-huh, eran 40 personas. Joder. Wow. ¿Y qué ha sido de los partidos tradicionales de Grecia? O sea, ¿qué ha sido del PASOK y qué ha sido de Nueva Democracia en este tiempo? El PASOK parece que va a morir cada semana, y pues ahí sigue una especie de reducto, se ha cambiado de nombre varias veces, pero bueno, al final sigue existiendo y sigue teniendo un grupo parlamentario pequeño, son la quinta fuerza o la sexta, uh-huh, del Parlamento, no recuerdo, pero bueno, ahí están. La derecha está peleadísima. Por un lado, dentro de la derecha griega de Nueva Democracia, como pasa con el Partido Popular, en realidad, pues hay una corriente más estrictamente neoliberal, hay otra que es más derecha conservadora, digamos. Entre ellos consiguen arreglarse cuando están en el gobierno, pero cuando están en la oposición, pues se intentan apuñalar por la espalda, como ahora pasa con Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Pues aquí Mitsotakis, que es el líder, o el secretario general de la derecha. Y digo, no es el líder porque tiene una oposición interna que es casi más grande que la oposición que él hace al gobierno. Además, es un partido completamente atravesado por la corrupción. Mitsotakis está su mujer está en los papeles de Panamá y en los Paradise Papers. Varios de sus familiares también. Los que han sido ministros, el ministro de Sanidad anterior, del gobierno anterior, se ha demostrado hace poco que cobraba sobornos millonarios de Novartis en el mismo momento en el que excluían de la sanidad pública casi un tercio de la población. Gran parte del gobierno anterior, incluido el ministro de Sanidad, estaba cobrando de Novartis sobornos multimillonarios. Hay otro escándalo de sobornos que tiene como protagonista Siemens, la empresa alemana, que también afecta a Nueva Democracia. Uh-huh. O sea que se están ahí. Y esto también sonará familiar a la gente en el Estado español. Ante esta corrupción, este panorama de corrupción, pues la derecha ha conseguido una cierta relevancia durante los últimos meses a través de manifestaciones ultranacionalistas con enormes banderas nacionales en la calle. Y en este caso ha sido por la negociación que estaba teniendo Grecia con su vecina norte, que hasta ahora se llamaba Antigua República Yugoslava de Macedonia. Y a partir de ahora, de esta negociación, se llama Macedonia del Norte, que Grecia ha transigido, ha sido flexible con el nombre y ha reconocido que Macedonia no es solo el territorio central de Grecia, sino también la república que hay al norte, y esto ha enfurecido a los sectores nacionalistas, tanto de Grecia como de Macedonia del Norte. Sí, sí. Habíamos visto, sí, esto que estaba pasando con Macedonia, te iba a preguntar por eso, pero bueno, ya lo has aclarado, así que te iba a preguntar también, volviendo al tema de los partidos, a la radicalidad, por decirlo de alguna forma. A ver, ¿qué está pasando con el Partido Comunista Griego? Porque siempre ha sido un partido un poco especial. Y luego también, la otra pregunta, que más o menos ya lo has contestado, ¿no? Pero si la gente se está desencantando por la opción parlamentaria, está apostando, digamos, por la autogestión, llámala con los refugiados, llámala con la lucha antifascista, con las ocupas. Perdona, ¿cuál era la primera pregunta? Porque el Partido Comunista. Ah, sí, perdón. Pues el Partido Comunista de Grecia tiene la suficiente fuerza como para hacer manifestaciones muy grandes cuando quiere, y por lo tanto esto le permite estar en una posición cómoda en la que ni avanza ni retrocede, son siempre los mismos, no tienen ningún tipo de incidencia política, no cambian nunca nada, nunca renuncian a estar en ningún sitio donde haya nadie más, nunca se manifiestan con nadie. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en las huelgas generales siempre hay dos manifestaciones, la manifestación en la que van desde Syriza cuando iba hasta los anarquistas, es decir, todo la manifestación unitaria, y por la calle de al lado, literalmente por la calle paralela, la manifestación del PAME, que es el partido, o sea, el sindicato del Partido del Partido Comunista, del KKE. El KKE básicamente tiene una posición testimonial, no quieren tener otra, son los más puros y los más ortodoxos, pero tampoco esto se traduce en que sean capaces de forzar ningún tipo de política en ningún sitio, y por lo tanto son casi más una subcultura urbana, una tribu urbana, que más que un movimiento político. El respecto al si la gente apuesta por la autogestión o apuesta por debemos recordar que Grecia tiene probablemente el movimiento libertario, el movimiento anarquista más potente del mundo, diría yo, en cuanto a capacidad, digamos, organizativa en un territorio. Lo que pasa es que tampoco es un movimiento homogéneo ni un movimiento articulado, sino un movimiento que tiene capacidad de movilización en determinados momentos, de confrontación también muy alta en algunos momentos. A todo el mundo le suenan los disturbios de Grecia, ¿no? Pero tampoco tiene la capacidad de incidir en el día a día o de crear alternativas que posibiliten, digamos, que los millones de personas que están apabullados por años y años de políticas de austeridad encuentren una alternativa ahí. Es verdad que durante los últimos años han florecido muchas iniciativas autogestionarias. El mundo de la cooperativa, por ejemplo, es un fenómeno nuevo y que se está extendiendo en Grecia. Sí que hay mucha gente pensando en formas alternativas de acceso a la renta, a medida en que el empleo, el mercado de trabajo no puede proporcionarlo, pero sigue siendo algo minoritario y algo que es casi testimonial también ante el enorme daño que hacen las políticas de la Troika durante toda una década. Ahora que lo nombrabas, te quería preguntar también un poco por el mercado de trabajo, ¿no? Uno de los objetivos que marcaba el Fondo Monetario allá por 2009, yo creo, 2010 o por ahí, era rebajar los salarios en Grecia entre un 20 y un 25%. Ha habido reformas laborales, también hubo una reforma de la negociación colectiva, pues bueno, similar o parecida, incluso un pelín más dura que la que hubo en España. Sí, más dura. Más dura, pero bueno, en una línea parecida a la reforma de la negociación colectiva. Entonces, sí, bueno, ¿cómo ha resistido? Hace muchos años parecía que Grecia era un spoiler de lo que pasaba en el resto del sur de Europa. Sí, ¿no? En una línea parecida. ¿Cómo ha resistido y reaccionado el espectro sindical, más o menos, y qué repercusiones ha tenido esto para la gente, ¿no? Sí, bueno, el mercado laboral se ha liberalizado muchísimo, hasta el punto en el que en un momento dado se llegó a eliminar el salario mínimo. Esto se recuperó en 2015, pero sigue siendo un sueldo bajísimo. El salario mínimo ahora está situado en 571 euros y el coste de la vida no es mucho más bajo que en el Estado español, para que nos hagamos la idea de cuánto supone esto. Ha habido muchísimas reformas, se han reducido efectivamente los salarios, como quería el FMI, se han reducido las pensiones también, las pensiones de media se han reducido un 45%, ha habido 14 reformas de pensiones, las reformas laborales son también incontables, reformas como tal ha habido 4, si no me equivoco, pero ha habido reformas parciales que prácticamente hacen que haya sido un continuo de una continua rebaja de derechos laborales. El desempleo sigue siendo el más alto de la Unión Europea, aunque ha bajado desde el 26% que llegó a estar hasta poco más del 20% que es actualmente. Esto combinado con una subida de impuestos tremenda, el IVA que pagamos aquí es el 24%, por ejemplo. O sea, ha habido incluso la subida del equivalente al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, que se llegó a vincular el impuesto este, que subió una barbaridad, con el suministro eléctrico, de manera que si no pagabas el IBI te cortaban la luz. Joder. Y llegó a haber millones de personas que no podían, el equivalente a los desahucios que hubo en el Estado español durante los años más duros de la crisis, aquí fue el corte de luz, el corte de suministros. Esto provocó incluso durante el año 2012 decenas de muertes, porque antes de que la gente se acostumbrara, digamos, a esta situación o se amoldara, pues mucha gente hizo braseros caseros que provocaron incendios o provocaron muertes por mala combustión, etcétera. O sea, ha habido una situación, se está viviendo una situación, de hecho, en Grecia tremenda, pero ahora, aunque la situación mejora muy, muy, muy ligeramente, lo que sí que hay es una conformidad que no había hace 6 años, más que conformidad, una resignación, digamos. Claro, exactamente, lo que hay es una adaptación al entorno, digámoslo de esa manera. Exacto. Es una lástima, la verdad, que es una auténtica lástima. Porque claro, en términos de pobreza tiene que ser un escándalo. Claro, los movimientos de la luz también en su día nos llegaron, ¿no? Los movimientos de pinchar la luz y de ayuda y de tal. Y en este clima, ¿no?, de acaparar recursos por parte del Estado para tener ese superávit primario del que nos hablabas hace un rato, y de dejadez absoluta, de venta de todo el patrimonio, hemos visto escenas, porque claro, ahí es toda la llegada de refugiados que también comentabas hace un rato, y en la que se veían escenas al principio muy duras, ¿no?, del gobierno de Syriza reprimiendo tanto a la gente que venía refugiada como a los movimientos de apoyo. Sí, aquí ha habido también un doble discurso de Syriza. Por un lado, no ha adoptado un discurso netamente racista, como a diferencia de otros estados. En este sentido, es verdad que su retórica siempre ha sido diferente, siempre ha sido más humanitaria, digamos, pero la práctica es que en Grecia, aunque las deportaciones de refugiados no han sido tantas como Europa habría querido, como la Unión Europea hubiese querido, apenas han llegado a 2.000, es verdad que se han construido campos de detención para refugiados en las islas. La situación en ellos es terrible. Nosotros, cuando todas las veces que hemos estado allí, hemos visto el hacinamiento, la falta de limpieza, basura acumulada por todas partes, los baños que son completamente inservibles, niños descalzos corriendo entre mierda, literalmente. Una situación muy, muy, muy dura. Uh-huh. La situación en los campos del continente no es tan terrible como en los de las islas, pero ahí básicamente lo que está ahora provocándose es una situación de depresión generalizada, porque las solicitudes de asilo en los procedimientos están siendo larguísimos. Hay gente que ha llegado hace 2 o 3 años que todavía no tiene su expediente resuelto. Y continúan en esas condiciones insalubres. No ha podido viajar a Europa porque los países europeos no han cumplido con el compromiso de reubicaciones, y por lo tanto se está creando también estamos asistiendo al nacimiento de alguna forma de nuevas ciudades, porque los campos que al principio eran una solución temporal ahora se están convirtiendo en el prototipo de una ciudad, digamos, el embrión de lo que será una ciudad dentro de poco. Pero esto se está haciendo de manera muy caótica y completamente, de una forma completamente desorganizada, lo que está provocando también pues que muchos jóvenes refugiados estén completamente desesperados. Conocemos también el caso de un campamento, volviendo al tema de la autogestión, que era el campamento PIPCAP, no sé si lo he dicho bien. Que era una especie de campamento autogestionado, pero ¿cuál es la situación? Porque hemos oído que lo quieren cerrar. Sí, PICPA es un campo de refugiados que está en Lesbos, que atiende casos especialmente vulnerables. Es decir, gente que tiene necesidades especiales porque ha llegado de manera o con heridas severas de guerra o con necesidades psicológicas muy duras, en situaciones de cuadros muy duros. Es un campo pequeñito que está cerca de la ciudad de Mitilini, y es un campo que ha funcionado durante 2 años y ha dado un servicio estupendo, la verdad, y ahora está en peligro tanto por la mala gestión del ayuntamiento de Lesbos como por la falta de ayudas que tiene, porque aunque es un espacio autogestionado, ha recibido ayudas de diferente tipo durante estos meses. Uh-huh. Sin embargo, ahora pues está en una situación muy... Han hecho un llamamiento precisamente a la solidaridad para intentar que no lo cierren, pero no puedo prever qué va a pasar. ¿Está preocupado la patronal del turismo por cómo está afectando la crisis de los refugiados a sus negocios de playas y hoteles? Pues paradójicamente Grecia está batiendo récords de turismo. Anda. Se da la circunstancia de que los griegos cada vez van menos de vacaciones, pero los europeos del norte cada vez vienen más a sus vacaciones a Grecia. ¿Y por qué es barato? Grecia es el tercer país de la Unión Europea que menos vacaciones puede permitirse. El 53,6% de los griegos no tiene la posibilidad de pagarse vacaciones de una semana, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. La diferencia es que Rumanía y Bulgaria tienen más o menos la misma gente que no puede irse de vacaciones, lamentablemente, desde hace décadas, y Grecia hace una década únicamente el 12%, el 13% de la gente no tenía esa posibilidad. Pero como decíamos, paradójicamente, Grecia está viviendo un boom de turismo. Este año se calcula que va a haber 35 millones de turistas en Grecia, y el año pasado fueron 27. La subida va a ser realmente grande, y esto se debe a varios factores. Por un lado, a que Grecia, en comparación con los países de Europa del Norte, se ha abaratado. Es decir, la crisis de Grecia ha hecho que esto sea muy barato para un alemán o para un finlandés. Por otro lado, la desestabilización de los países de Oriente Medio y del norte de África, le hace la situación que se está viviendo en Turquía tras el golpe de Estado y el estado de excepción que se vive, los atentados de Túnez o de Egipto, la situación un tanto convulsa que se vivió el año pasado en el Líbano, etcétera, pues hace que Grecia sea un destino que se percibe como mucho más seguro y mucho más tranquilo, y la combinación de estos dos factores pues hace que Grecia sea un destino que está muy, muy de moda. Compañero, tenemos ya que cortarte, darte las gracias. No sé si quieres hacer tú alguna pregunta más. Darte las gracias por atendernos. Y recordar a la gente que en Twitter, pues en Ibai/, lo podéis seguir, Ibai Arvide Aza. Y que bueno, también te pueden ver en telesurtv.net. Muchas gracias, Ibai. Pues, nada, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. A mí me hace un poco de gracia este dato que se da. Pues en el Estado español también se mide, ¿no? La cantidad de gente que no puede pagarse una semana de vacaciones, la cantidad de gente que no puede pagarse dos semanas. Que es curiosa forma de medir la pobreza. Yo recuerdo en países de América Latina, cuando das este tipo de datos, te miran con una cara, te dicen, ¿y los índices de desnutrición infantil? ¿Y los índices de pobreza entre no sé quién? ¿No? Es un poco curiosa la forma de medir la pobreza que tenemos en Europa con estas historias. Bueno, y ya que me dejan solo, voy a aprovechar porque el tiempo es breve y vale mucho, para decir que, bueno, continuamos con el cine de verano, en la Plaza de la Convivencia, los jueves de julio. Esta semana que viene tenemos la película de Las cartas de Aliu, que trata el tema de racismo y de inmigración, a las 9:30 de la noche, donde hay buen ambiente, donde hay cena y merienda colectiva para ver una película que empieza a las 9:30 de la noche. Y la semana que viene tendremos la película de Abajo el telón, que está muy relacionada con la primera entrevista que hemos tenido, que va, pues eso, sobre la persecución de la libertad de expresión y pensamiento en cualquier ámbito de la cultura que se daba en los años 30 en Estados Unidos. Y para ello probablemente contemos para presentar con alguna de las personas que están encausadas en diferentes procesos en la Audiencia Nacional por problemillas con la libertad de expresión, porque al Tribunal de Orden Público no les gusta cómo piensan y lo que dicen, Entonces, pues esa es la cosa. Aquí os invitamos, 9:30 de la noche, Plaza de la Convivencia, cine de verano en el barrio de Delicias, quedan dos pelis y merece la pena. Y no hace falta sacar entrada. Vale la misma entrada que para Lucha Libre. Vamos a dejar a nuestro público con lo prometido. Saludamos de aquí lo de la amnistía fiscal. Estamos pasando un momento de crisis. Vaya novedad, eso lo vemos todos los días en los informativos. Me refiero a algo mucho más grave. Me han informado de que en esta sala hay un topo. Según parece, se ha infiltrado en el partido un... Dios. Me da no sé qué decirlo en alto. Es una reunión del Partido Socialista, ¿eh? Entre nosotros... Hay un socialista. ¿Un socialista? En el PSOE de Zapatero. Ya sé que es difícil de creer, pero entre nosotros hay un izquierdista. Y hay que localizarlo antes de que nos cuele alguna medida social. Yo estoy fuera de sospecha, ¿eh? Os recuerdo que fui yo la que propuso lo de la subida del IVA. A mí tampoco se me puede acusar. ¿Quién sugirió que le regalásemos dinero a los bancos en plena crisis, eh? ¿Seguro? Porque según las malas lenguas, él se opuso al ERE y a cualquier otra medida que garantizara el libre despido de los trabajadores. Eso es mentira. Yo estoy a favor de que las empresas contraten y despidan gente sin cortapisas. Y de que la gente se jubile a los 67. Mantengamos la calma. ¿Cuántos en esta sala tenéis un sueldo superior a los 100.000 euros al año? ¿Cuántos tenéis más de un piso? Levanta las manos todos, claro. Luego en esta sala no puede haber nadie de izquierdas. Chicos... Ha habido un malentendido. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es el único socialista que hay aquí. Pablo Iglesias. El fundador del PSOE. Voy a quitarlo de aquí porque este no pinta nada, ¿no? Están descolgando un cuadro. Están descolgando un cuadro que hay en la pared. Todos sonríen. ¿Y por qué nos reíamos de esta situación? Porque ya ha dicho este señor, Pedro Sánchez, que va a hacer una ley para prohibir las amnistías. ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna. Ya ha dicho que no va a derogar la reforma laboral, ya ha dicho que no va a derogar la ley Mordaza y ya ha dicho que no va a derogar la LOMCE. Así que, ¿qué nos queda de todo ese discursito? Pues de todo ese discursito nos queda gestos, pero que sean baratos, que hay poquito dinero. Esto ha sido Lucha Libre, programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org, ASI-ASI.org. Hasta otro día.